Así comienza en Radio Panamericana, 99.3 MHz del dial, desde sus estudios en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande y para todo el Valle de Punilla, este programa que llamamos... No solo jazz, música del mundo. Un programa ecléctico, multipolar. A ver esas palmitas y todo el mundo a bailar. We'll be right back. Thank you. noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para la zona centro de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. He iniciado este programa de hoy exactamente como lo hice un año atrás. No solo jazz, música del mundo, celebra hoy su primer aniversario aquí en esta maravillosa radio, la Radio Panamericana de Huerta Grande. Otra de las particularidades de este programa de hoy, aparte de ser el programa aniversario, es que es la primera vez que repetimos un tema al aire. Así que, como podrán ver, hemos tenido una dedicación importante para no repetirnos. El segundo tema que escuchábamos era de Paul Desmond, de su álbum grabado en 1996, Feeling Blue, y el tema When Joanna Loved Me. Y ahora estamos escuchando a Miles Davis junto al grupo The Modern Jazz Giants con Thelonious Monk al piano. Les traigo este álbum grabado en el año 1954, pero con el sonido de una remasterización hecha en el año 2020. Así que disfrutemos del nuevo sonido de este grupo de Miles Davis, el tema Bemshah Swing. Thank you. escuchemos ahora al trío de Alessandro Colina junto a Fabricio Bozzo en la trompeta y el tema State. All right. Thank you.